¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. En el terreno de juego miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. Ryu Hachimura, LeBron James y los Lakers de Los Ángeles mandaron un mensaje enfático al poner en marcha los playoffs de una conferencia oeste que está para cualquiera. Hachimura tuvo la mejor producción de puntos de su carrera en los playoffs con 29 incluidos 21 en la segunda mitad y James añadió 21 unidades y 11 rebotes en la victoria de los Lakers 128-112 sobre los Grizzlies de Memphis este domingo en el primer juego de la serie de la postemporada 2023. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Pisamos las líneas de cal y entramos a la MLB con Gerrit Cole, que ha continuado su dominante comienzo de la temporada. Superó al miembro del Salón de la Fama White Ford en la lista de ponches de todos los tiempos, lanzando 9 brillantes entradas para liderar la victoria de los Yankees 2-0 sobre los Mellizos de Minnesota la tarde del domingo en el Yankee Stadium. Con el apoyo de las 2 carreras impulsadas de DJ LeMahieu, incluido un jonrón, Cole blanqueó a Minnesota en una actuación de 109 picheos. Cole mejoró a 4-0 con una efectividad de 0.95 en 5 aperturas en lo que va de la temporada de MLB 2023. En el mundo de los puños enguantados, la carrera de Andy Ruiz parece haber recibido la oportunidad de su vida después de que el promotor Bob Arum confirmara que se ha iniciado las negociaciones para que se convierta en el rival de Tyson Fury por el título del mundo del peso completo el próximo 29 de abril. Esto sucedió después que el ucraniano Ulysses Usyk cancelara la pelea unificatoria para proclamar un campeón indiscutido de la división de los pesados, una pelea que nunca en la historia de la división se había dado, de acuerdo con el equipo de Usyk. El motivo fue que no pudieron acordar las cuotas para cada púgil en el caso de una potencial revancha. Hace unos días, Andy Ruiz le lanzó un reto a Tyson Fury en busca de una oportunidad por su cetro versión CMB cuando supo que la pelea contra Usyk se había complicado y Fury podría necesitar un nuevo rival. Entonces, Andy publicó una historia en su cuenta de Instagram con una imagen donde se ve a Andy y a Fury en el cuadrilátero con la frase "Let's do this". Con raqueta en mano, Carlos Alcaraz ya conoce el primer rival en el Barcelona Open. El tenista murciano se enfrentará al portugués Nuno Borges, quien derrotó en primera ronda al bielorruso Isak Bashka por 6-2, 6-3 en primera ronda. Como siempre, en el debut en un torneo no es fácil, pero Carlitos no se debería poner en problema para superar su primer partido en Barcelona. Cabe recordar que el número 2 del mundo ha llegado a la ciudad condal sin estrenarse en la temporada de tierra batida, ya que no logró recuperarse a tiempo de su lesión en la mano. Y entramos a 1000 revoluciones para saber de la MotoGP. El español Alex Rins de Honda logró su primera victoria en la temporada 2023 al imponerse con autoridad en el Gran Premio de las Américas de MotoGP, que se disputó en el circuito Cota por delante del italiano Luca Marini. Rins logró su quinto triunfo en la categoría por delante del italiano, que consiguió su primer podio en la MotoGP, y del francés después de su anterior triunfo en este mismo escenario en el 2019. Entonces, al manillar una Suzuki para conseguir su quinta victoria en la categoría de la MotoGP y el podio número 100 de su nuevo equipo. Estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.